Bienvenidos a Orientering Radio, el podcast del deporte de la orientación. Desde asturiasorientación.com y desde este medio intentaremos divulgar la práctica de este deporte, la orientación. En cada capítulo, que publicaremos todos los miércoles, explicaremos a nuestros oyentes de qué trata el deporte de la orientación, un gran desconocido, pero que tiene la particularidad de que cuando la gente lo prueba, luego no puede dejar de practicarlo. Décimo episodio de Orientering Radio. Noticias del deporte de la orientación. En la FEDAO han anunciado la nueva junta directiva, que está formada por las siguientes personas. Como presidente, Francisco Gómez Cobas, del Club Artabros, vicepresidente Claude Fosset, del Club Si Me Pierdo, vicepresidenta segunda Montserrat Rodríguez Huixa, del COMCU, secretario general Antonio Jesús Carbonell Martí, del Club CEAM IBI, tesorera María Isabel Fajardo Molina del Club San Joan, relaciones institucionales Juan Carlos Miranda Blasco del Club APU, primer vocal Roger Casal Fernández del Coliven, segundo vocal María Isabel Barriguete del Club ADOL y tercer vocal Eva María García del Club BMT Casas de Bes. Normativa del Campeonato de España Escolar 2019. La FEDO ha publicado la normativa aprobada en la última asamblea para el Campeonato de España Escolar de Orientación 2019, que agrupa dos campeonatos oficiales, el Campeonato Escolar por Selecciones Autonómicas y el Campeonato Escolar por Centros Escolares. En el caso del Campeonato por Selecciones Autonómicas, más conocido como CESA, comprende las siguientes categorías: infantil, cadete y sub-17, mientras que el Campeonato de Centros Escolares, más conocido como CCEO, engloba las categorías alevín, infantil y cadete. Campeonato del Mundo de Trail Orientación o Orientación de Precisión. Esta semana se está disputando el Campeonato del Mundo de Trail de Orientación en la localidad portuguesa de Idaña a Nova, con representación española, en concreto en la categoría Open, con 5 participantes, en la categoría Para, 3 integrantes de la selección española. El martes han disputado la primera prueba, en la localidad de Quinta do Valongo, con los siguientes resultados. En la categoría Open, la victoria fue para Pinja Mäkinen, finlandés, segundo Arno Grönholm, de Noruega, y tercero Laura Eliza, de Lituania. El primer español ha sido Jorge Caraca Valente, en la posición 18, el 56 Enrique Roland López y en el 60 Santiago Guillermo. En la categoría Para, la victoria fue para Pavel Dudik, de la República Checa, segunda Ola Jansson, de Suecia, tercero, Jana Kostova, de Checoslovaquia. Primer clasificado español, en la posición 13, Miguel Ángel García Grinda. El 18, Sergio Martín Carrasco. Y el 27, Carlos Riu. Liga Norte, en Arroyo de Valdearroyo, en Cantabria. El pasado domingo se disputó una nueva prueba de la Liga Norte, con los siguientes resultados entre los asturianos. En Open Naranja, quinto puesto para Rosa Sacristán, del Piloña Deporte. En Open Rojo, séptimo puesto José Ignacio Muñiz, del Piloña Deporte, décimo Giovanni Valle, del Nordeste, y 13 y 14 Berta Martínez y Samuel Pérez, del Piloña Deporte. En femenino masculino 12, cuarto puesto para Rodríguez Martínez, del Nordeste. En femenino 14, segundo puesto para Paola Valle, del Nordeste, y cuarto puesto para Beatriz Fernández, del Piloña Deporte. En femenino 16, tercer puesto para Tatiana Valle, del Nordeste, y sexto para Irate Aranceta, del Piloña. En masculino 16, Miguel Fernández, del Nordeste, no acababa. En masculino 18, Antonio Fernández, del Piloña Deporte, tenía error en tarjeta. En masculino 21, décimo puesto para Manuel Valero, del Piloña Deporte. En femenino 35, victoria para Susana Álvarez, del Piloña Deporte, y cuarto puesto para Luz Fernández, del Club Astur Extrem. En masculino 35, victoria para Juan Carlos Pérez, del Piloña Deporte, octavo Sergio Resonico, del Nordeste, noveno Pablo Fernández, del Nordeste, 14, Hugo Capellín, del Nordeste, 17, Pedro Montes, del Piloña Deporte, 19, Nicolás González, de Astur Extrem, 22, Francisco José García, del Castropol, y 23, David Fonseca, del Astur Extrem. En femenino 45, cuarto puesto para Sabina Benavides del Nordeste. En masculino 45, cuarto puesto para Eduardo Valero del Piloña Deporte, quinto puesto para Ángel Espina del Piloña Deporte y décimo puesto para Manuel Tamargo del Astur Extrem. En masculino de 55, Salvador González no acababa. En femenino AK, victoria para Rocío Tejerina del Nordeste, Lucía Álvarez del Piloña tenía error en tarjeta y Eva Suárez e Isabel Vega del Astur Extrem no acababan. En masculino AK, victoria para Eduardo Martínez del Nordeste, tercer puesto para Benedicto Santos del Astur Extrem, cuarto puesto para Ignacio Suárez del Piloña Deporte y sexto puesto para Pablo Bancilla del Astur Extrem. Ángel Álvarez del Nordeste tenía error en tarjeta. En femenino élite, quinto puesto para Claudia Caso del Piloña Deporte y sexta Silvia López del Astur Extrem. En masculino élite, cuarto puesto para Andrés del Bustio. Calendario deportivo. El próximo sábado 29 de junio se disputa una nueva carrera del Desafío Astur, en concreto el segundo trofeo San Pedro de Sevares. También este fin de semana hay prueba de Liga Nacional, en concreto en Pegueriños, Ávila, organizado por el Club Tierra Trágame. El sábado se disputará el Campeonato de España de Ultra Rogains en Mountain Bike y el domingo prueba de la Liga Española de Ultra Rogains de orientación a pie, con representación asturiana en ambas carreras. Mucha suerte. Dentro de dos semanas se disputará los 5 días de España, este año en Soria, en concreto el séptimo trofeo Pinares de Soria. Se disputará entre los días 5 y 10 de julio en los bosques de Molinos de Duero, Covaleda, Balonsadero, Navaleno y los núcleos urbanos de Soria y Vinuesa. Se espera una alta participación con más de 1.000 corredores pertenecientes a todas las comunidades españolas y a 10 países extranjeros. Espero que os haya gustado y si queréis participar o mandarnos alguna reseña, solo tenéis que mandar un mail a asturias.orientacion@gmail.com. Hasta el próximo miércoles y nos vemos en el bosque.